llegues más a mi corazón. Si piensas que lo mío no es verdad, no lo dudes. Atrévete a amar, por eso acércate y hagamos el amor. Y deja de jugar en mi corazón. Decídete y deja de pensar. Si te amo, solo quiero todo de ti. Lo quiero todo, todo de ti. Quiero estar contigo, recorrer tu cuerpo, tu mente, tu alma. Todo de ti, lo quiero todo, todo de ti. Tu cuerpo está frío, quiero ser tu abrigo, tu cama, tu almohada. El amor y no castigues más a mi corazón. Si piensas que lo mío no es verdad, no lo dudes. Atrévete a amar, por eso acércate y hagamos el amor. Y deja de jugar en mi corazón. Decídete y si te amo, solo quiero todo de ti. Lo quiero todo, todo de ti. Quiero estar contigo, recorrer tu cuerpo, tu mente, tu alma. Todo de ti, lo quiero todo, todo de ti. Tu cuerpo está frío, quiero ser tu abrigo, tu cama, tu almohada.